mira, siento que ha llegado el momento y le vamos a seguir la cuerda a Javier Duarte y vamos a dedicar canciones hoy. Ah, eso me gusta. Eso, vamos a dedicar canciones al amigo, a su pareja. A uno mismo. A uno mismo, a su peludito, a lo que quiera. Y no tienen que ser canciones de amor, también no. Puede aproveche y saque esa espinita que tiene ahí guardada. La música tiene eso de maravilloso, tiene para todo. Catalina, vamos a empezar contigo. Bueno, yo quiero empezar con una canción que en realidad es de 2014, pero que nos la quiero dedicar a todos para que manifestemos. Sobre todo a las que y los que nos gustan los hombres altos y guapos as hell. Ahí es donde entramos a destapar el 1989, que para mí, y perdón si ofendo. No, te ofendas. Pero para mí es el mejor disco que tiene Taylor Swift. En realidad es del que me gustan más canciones sin ser Swiftie de corazón. Bien. Y de ahí sale esta canción, Diana. Ella dice que siempre idealizó el amor, pero que ahorita solo quiere un hombre alto y guapo. Sí, señora. Amén, hermana. Exactamente. Se llama Wildest Dreams. Exacto. Amén. Leon Thomas, la canción es Mat. Dediquen canciones, hoy recibimos canciones para dedicar, así que arroba la X más música. Mientras tanto, hablemos de tecnología en Mañanas X. Conflicto entre influencers, inteligencia artificial, nuevo modelo comercial de Instagram. Sí, señora, porque esto está cambiando las reglas del juego. Bueno. Y es que tarde o temprano pues tener que llegar un momento en el que el mundo de los influencers se enfrentara a un nuevo poder muy grande y es la inteligencia artificial. Y ese momento ha llegado. Pues llegó, exacto. Bueno. Digamos que si uno revisa el ecosistema actual de las redes sociales, pues hay una grieta cada vez más grande entre influencers y plataformas que dependen de los influencers. La última gran polémica gira en torno a una funcionalidad que tienen en fase de prueba, digamos, en Instagram específicamente, en donde según varios testimonios de creadores estarían utilizando imágenes publicadas por usuarios para sugerir productos de compra sin un consentimiento explícito. Yo lo he visto no con productos, sino con otras recomendaciones. Por ejemplo, el último reel de Metegol Tapa. Sí. Uno entra a los comentarios y arribita de los comentarios hay una cosa de contenido sugerido que te puede decir, no sé, Selección Colombia 2022. Y ahí te lleva a todos los resultados que da esa búsqueda. Como que te va sugiriendo otras cosas. Desde tu publicación. Exacto. Pero yo sé quejar en específico de cuando toman tu publicación para sugerirte que compres otros productos que tú ni siquiera estás promocionando. Ah, esa, para allá iba. Entonces, no sé, me senté y me compré unas tajadas de plátano. Entonces me las estoy comiendo y si tienen una marca, no tienen nada que ver directamente con esa marca. Pero te va a mandar al restaurante de Pepito Pérez. Ya. Entonces dicen que el problema no es solo técnico, sino que hay una percepción de pérdida de control sobre la propia imagen digital. Fotografías personales que en teoría forman parte de una narrativa estética o editorial del creador, pues pasan a ser reinterpretadas por sistemas automatizados que las transforman en temas comerciales y por eso es que una publicación puede convertirse en una especie de anuncio dinámico generado por la plataforma. Se llama literal la función compra contextual. Y pues introduce recomendaciones de productos directamente vinculados a las imágenes que ustedes suban. El sistema no siempre utiliza como acuerdos con el creador, sino que va poniendo la sugerencia automatizada a través de modelos de inteligencia artificial. Ya. Y pues eso cambia la lógica del marketing tradicional. Hasta ahora el esquema era que el creador seleccionaba el producto que quería mostrar, por ejemplo, un celular, y en muchos casos, si tenía un acuerdo con una marca, conseguía una comisión por venta. Claro, y es colaboración, hace como todo el trabajo completico, pero exacto, ahora simplemente mira, le recomiendo agarran tal producto. La trampa, Catalina. Ahora ya no funciona así. Además, porque puede recomendar productos que el creador no utiliza. Si yo estoy mostrando un termo marca X, te puede sugerir un termo marca Y. Entonces, si tú tenías un acuerdo comercial con una marca, se te puede ir pegando. Yo creo, esperando que así sea, que en configuración de privacidad puedas limitar eso. Pues mira, no sé. Que dice que cuando los usuarios aceptamos los términos y condiciones de Meta al registrarnos. No los leemos, Catalina, no los leemos. Le damos simplemente aceptar todo. Pues dice que ahí damos permisos amplios a la plataforma sobre el contenido publicado. en donde nosotros pues salimos perdiendo. Siempre vamos a salir perdiendo. Hay una zona gris legal ahí, muy complicada. Y pues esto va a empezar a afectar el bolsillo de creadores de contenido, porque esa burbuja está desapareciendo cada vez más. Ahora, siempre he dicho que me parece tenaz cuando se buscan influencers para hacer contenido de cosas que no saben. Por ejemplo, a mí me hierve la sangre. Vamos. Invitan a un evento de música. Y no tienen ni idea. Y llevan a alguien que habla de maquillaje. Y sí, entiendo que le puede gustar la música. Está bien. Pero no tienen ni idea de lo que va a haber. Exacto. Sí, no, y para todo. Es como, como si el influencer fuera a salvar. Y no porque son... no son las personas idóneas y piden credibilidad del producto, o quien busca pierde credibilidad al buscar un influencer, porque desvaloriza la credibilidad. Tal cual. Es como me ha pasado, es más, no voy a decirlo, solo que es una librería. Me ha pasado con una librería que empezó a usar influencers que leen, que está bien, todos pueden leer. Pero desde que ellas aparecen, esas personas, esas personalidades aparecen, yo ya no le creo tanto. Ese es el problema. A la librería. Pero entonces fue como, También es porque creen en que pueden ser más masivos. Por los números. Exacto. Que trae. No, y uno va a ver, engaño. No, mire la cantidad de marcas que han denunciado. Yo trabajé con tal persona que tiene 2 millones muchísimo. De seguidores y no vendí una sola cosa. O se quedó con el producto y no les ayudó. Y también le pasa a uno viendo grandes influenciadores que le venden tal producto, tal cosita, y uno dice, no le creo, es obvio que no lo utiliza. Hasta los mismos números. Exacto. Porque hay personas que tienen números gigantes. Y resultados. Y tienen como 3 likes, aunque yo no sé si ya el like todavía cuenta o no sé. Pero sí, hay que también reventar esa burbujita y está dejar cambiando. De pensar que el influencer va a salvar cosas. No va a pasar. Cambian las reglas de juego. Bueno, gracias, Mira, por tu reflexión, Catalina. Amanecimos reflexivas. Me encanta. Y así se llama la canción, son los Red Hot Chili Peppers. En una hora nueva en Mañana CX, y vamos a hablar de, obviamente, el tema de moda, el tema actual, y es el mundial. Ah, sí. Y el álbum. ¿Ya lo tienes, no? No, yo no lo voy a comprar. Cristian lo compró, Alejo lo compró, ayer lo mostraron en... Animales de radio, y pegaron pegatinitas, laminitas. ¿Tú cómo le dices al...? Las monas. Las monas. Esa es la mona que le falta en el álbum. Mona. Mona, laminita, pegatina. Algunos le dicen caramelos. ¿Caramelos? Esa no la había oído. Una amiga que quiero mucho, Simo, tiene a su pequeño hijo, es su primer álbum. Ajá. Chiquito, está perfecto. Y este es el primer álbum de él, por ahí estuvo compartiendo a Emilio Simón. Un abrazo grande. Estaba pegando ya sus laminitos y fue como, amiga, ya. Ahora, la noticia, una de las noticias importantes es que esa alianza de toda la vida, desde 1960, se acaba. Ya la FIFA finaliza su alianza con Panini, quienes han sido los encargados de sacar este álbum en cada mundial desde 1960 hasta el 2030. Desde el 2031 arranca Fanatics. Ah. Son estadounidenses, Panini es italiana. FIFA y Fanatics firmaron un contrato de licencia exclusiva y a largo plazo para colecciones tanto físicas como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos. Mira, también cromos se le dice a las laminitas, cromitos. Hacen de todo, también están felices. Gracias a esta colaboración se ofrecerán a los aficionados nuevos productos como el programa de parches de camisetas. Ah, eso está chévere. El acuerdo, cuya actividad abarca desde las cartas coleccionables hasta las apuestas deportivas de estos señores, marca el fin de una colaboración de 6 décadas con Panini. Así que sí, es el final de una historia. Claro. Ellos eran 4 hermanos, los hermanos Panini, que empezaron en ese momento ya la exclusividad con FIFA para los álbumes de la Copa del Mundo desde 1970. Ay, ya no va más. El fin de una era. Ahora sí que toca cuidar para quienes tienen esos álbumes. Los coleccionistas. Porque eso ya va a ser seguro más adelante. Los pueden vender carísimo. Pero a partir de 2031. Sí.